Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Iniciamos nuestro noticiario de Cultura en Acción, agradeciéndoles a ustedes por compartir con nosotros a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy el reporte de la temperatura, tenemos 10 grados centígrados aquí en la capital de los ecuatorianos. También momento para agradecer a nuestros compañeros que son parte del equipo informativo, en la dirección general a nuestro compañero Patricio Álvaro Silva, en la coordinación nuestra compañera Alexandra Cárdenas, que también se va sumando a este equipo informativo, y a nuestro compañero Homero Arboleda. En controles se encuentra Diego Salazar, en la voz incidental Dayana Aguilar y Marcelo Hernández. En la reportería está Michelle Játiva y también nuestra compañera Michelle, también se llama, ¿no? Michelle Aguiar. Michelle Aguiar. En la conducción damos la bienvenida a Darío Males. Buenos días. Buenos días, Laurita. Exitoso miércoles para todas las personas que nos están escuchando. Bienvenidos a nuestro informativo 109. Les presentamos 90 minutos de información cultural, también con la presencia de los artistas y gestores culturales que se dan cita aquí en nuestra cabina. Recuerde que esta oportuna información cultural llega a ustedes gracias a la sintonía de Radio CCE en los 940 AM en toda la provincia de Pichincha, en Ecuador y en el mundo, a través de las páginas www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. Nos olvidamos de una aplicación, Laura. También contamos con la aplicación Radio CCE HD. La puede descargar de forma fácil en su teléfono celular, ya la puede llevar donde usted quiera. También contamos nuestros medios de comunicación, cuál es el contacto con nosotros acá a la cabina, a través de Facebook y Twitter en Radio CCE, y por supuesto nuestra línea de WhatsApp, apúntelo, el número 099-51-54-039. Les damos la cordial bienvenida a este informativo. Darío, es importante también recordarles que hoy hay restricción vehicular que ya inició a partir de las 7 de la mañana y se mantiene hasta las 9:30, y en la tarde 16 horas hasta las 7:30 de la noche, pero este número es para ¿quiénes? 5 y 6, recuerde que no puede ingresar a la ciudad en el perímetro que se cierra al norte con la avenida Diego de Vázquez, al oriente con la avenida Simón Bolívar. Y al sur con la avenida Morán Valverde, al occidente con la avenida Mariscal Sucre Occidental. En horas de la tarde se repite desde las 16 horas hasta las 19:30. Tenemos información de la Agencia Metropolitana de Tránsito importante para usted que se traslada en este momento. Precaución, cierre en la avenida Maldonado y Carrión, sentido sur-norte, el carril derecho, esto debido a un incidente de tránsito. Las autoridades ya se encuentran en el lugar trabajando para habilitar la movilidad en ese sector de la ciudad. También nos dicen circulación vehicular moderada, fluida en la avenida Mariscal Sucre, sector túneles, el contraflujo norte-sur está habilitado. Y también quiero comentarles que en la avenida Mariscal Sucre, en la occidental, a la altura de lo que es el sector de San Carlos, existen trabajos que se están realizando con la capa asfáltica, por lo cual el tráfico es bastante pesado en ese sector. La recomendación, que tomen vías alternas para que puedan llegar a la hora puntual a su lugar de destino. Y como Quito, pues tiene un clima bastante que cambiante, yo quiero indicarles a ustedes que hoy amaneció con un poquito de lluvia, ligera lluvia sobre la capital de los ecuatorianos. ¿Al norte estuvo igual, lluvia? No, la sorpresa, el sector del Valle, sí. La sorpresa de la lluvia empieza desde el sector de la Mariana de Jesús para acá. Ajá. Ahí es, se siente más la humedad y hay algo de precipitación. Bueno, yo vengo desde el Puente 6, así que ligeras lluvias sobre estos espacios hasta llegar aquí a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les comento para aquellas personas que van a viajar hacia Santo Domingo, al norte, hacia el oriente, pues que según ECO 911 nos manifiesta que las rutas y carreteras de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran al 100% habilitadas. Lo único que hacen el llamado es para que usted conduzca con precaución. Así que mis estimados amigos, con esto les vamos a contar quiénes estarán aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les adelantamos que hoy a partir de las 8 de la mañana junto a Homero Arboleda hablaremos sobre el evento Sordo Moda. Sus organizadoras estarán con nosotros. Nos acompañará José Aguilar, Estefanía Sotomayor y Gabriela Yepes. También estaremos listos acá para dialogar, conversar y conocer algo más sobre la literatura fantástica junto al licenciado Irán Gallardo. Con él hablaremos sobre la novela El Camino del Héroe. Y en este mosaico de información, el teatro no puede faltar, por eso nos acompañará la actriz Maya Estrella para hablar sobre la obra Las Voladoras. Y con estos detalles de quienes estarán aquí presentes en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos vamos con los titulares de la información que tendremos a continuación. Las emociones del artista Vinicio Mogrovejo se muestran en una exposición pictórica. Parroquias rurales y núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana coordinan trabajo conjunto. El artista Juan Cristóbal Sánchez es el joven huésped de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Durante 11 días, la Casa Cinefes le toma el pulso al cine latinoamericano. Exposición presenta la identidad cultural de Coto Collao. Murió Juan Goytisolo, la voz literaria que unió la cultura europea e islámica. Joyas cinematográficas del cine coreano estarán presentes en la Universidad Católica del Ecuador. En la ciudad iraní de Teherán, una exposición busca familiarizar las enseñanzas del Corán. Una mezcla de sabores en CEMEXPO. Tenemos ya las 7 de la mañana con 42 minutos, 7 y 42 en el territorio continental ecuatoriano. Recuerde, una hora menos en Galápagos, 6 de la mañana con 42 minutos. Y enseguida ya nos vamos con la información que se genera aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Exactamente, les comentamos que el Colegio Francés de Quito presentará el primer festival intercolegial Plan Lector Colegio Francés. Esto se realizará este viernes 9 de junio a las 6 de la tarde en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El primer festival intercolegial de artes escénicas busca recuperar el amor a la lectura. Así lo comenta la gerente general del Colegio Francés, Bridget López. Buscamos definitivamente recuperar en algunos casos este interés a la lectura. En otros, continuar fortaleciendo la riqueza total y absoluta de culturizarnos como humanos, como profesionales, en el amor a la lectura que engrandece definitivamente la mente y el corazón de los pueblos. En el evento participarán estudiantes de primaria y secundaria del Colegio Francés, con teatro, música, danza y declamación. Espacio en el que colaborarán también colegios de Quito, Guayabamba, Pomasqui y Riobamba. La siguiente fase del festival será la presentación de la obra de teatro basada en el libro de William Shakespeare, Sueño de una noche de verano, escrita en 1595, que muestra fantasía, sueños, amor y magia en el escenario, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este 9 de junio a las 18 horas. Como parte del reparto estarán los estudiantes del Colegio Francés, Colegio Juan Montalvo e International Scholastic Model. Este festival tiene el propósito de potenciar la creatividad, sensibilidad, pensamiento crítico desde los libros, además de unirse al Ministerio de Educación en el proyecto La Fiesta de la Lectura. Continuamos con más información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 44 minutos. La pregunta es, ¿cómo retratar las emociones? Este reto ha sido asumido por el artista Vinicio Mogrovejo y la exponen en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, precisamente una curiosa exhibición para que usted se dé cita y pueda conocer cada uno del trabajo que ha realizado este personaje. Obras de pequeño, mediano y gran formato en estilos y materiales diversos, pero todos atravesados por la pintura abstracta, es lo que usted podrá encontrar en la exposición Emociones, Mutación Creativa, obras del artista Vinicio Mogrovejo, que están en la sala Eduardo Kigman y Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Títulos como Lujuria en el Armario, Cinema Verité, Euforia o Ángel de Luz están presentes en esta exposición alucinante, como la califica la espectadora Ana Isa. Bueno, Ángel de Luz tiene un color exquisito primeramente. No sé cómo logró esa mezcla en el cuadro, pero chuta, o sea, me dicen que en realidad no hay un ángel. No hay un ángel, solo es una mancha blanca que tal vez es un espacio que te lleva a otro lugar, no sé si vos ves y te puedes como meter porque se conjuga con la pared incluso, entonces es como que te deja un espacio para ir a otro mundo. Me gustó mucho también porque no retrata tanto la forma, sino que retrata más un sentimiento que lo refleja a través de la obra. Para el creador Vinicio Mogrovejo, el artista abstracto, cuando presenta su lienzo, no enfrenta el mundo real, sino que absorbe lo que involuntariamente va sacando de su mente. Las 40 obras pictóricas estarán abiertas al público hasta el próximo 20 de junio, en las salas de Eduardo Kigman y Miguel de Santiago de esta institución. El ingreso es libre y atiende al público de lunes a viernes, de 9 horas a 4:45 de la tarde. Y más de 10 países participan en la cuarta edición del Festival de Cine Latinoamericano, la Casa Cine Fest. Darío Males amplía la información. Con el film Aquarium del brasileño Kleber Mendoza, la Cinemateca Nacional Ulises Estrella inaugura este jueves a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana la cuarta edición del Festival de Cine Latinoamericano, la Casa Cinefest. El festival ahora llega a los espectadores con dos novedades. Realizan la retrospectiva cinematográfica de un director e implementan las categorías cortometraje y panorama. De estas últimas novedades nos cuenta el productor del festival, Tomás Astudillo. Nosotros creemos que la semilla de los cineastas nace en los cortometrajes. Uno cuando, como director de cine, como productor, da sus primeros pasos haciendo pequeñas películas, donde se reúne la esencia de una mirada, de una propuesta estética, que va sin duda a generar luego otras producciones más largas, ¿no? Entonces creemos que en los cortometrajes, en primer lugar, podemos ver de los nuevos talentos del cine ecuatoriano. Debido a la demanda del público, las sedes de proyección se han ampliado. Ahora Multicines CCI y El Recreo se suman a las salas Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Flaxo Cine, Parque Cumandá y Universidad Central del Ecuador. Para estas dos últimas instituciones, son los públicos los que ganan al ser parte del festival La Casa Cinefest. Así lo ven sus representantes, Adriana Tamariz y Juan Peralvo, respectivamente. Estamos creando audiencia para cine en Cumandá. Tener un festival como Festival del Cine Casa Fest es importantísimo, porque es un público que está recibiendo un cine distinto, diferente. Con esto quiero decir que la sala de Cumandá es una sala en permanente proyección. Nos interesa no únicamente cumplir un evento que dura una semana. Nosotros trabajamos de martes a domingo y las funciones son dos diarias. Logramos a través de un convenio entre la Casa de la Cultura y la Universidad Central trabajar todo lo que son los eventos culturales. Y uno de estos que es muy importante es justamente el llevar a la sede de la universidad todo el festival de la Casa Cinefest. En la Universidad Central va a estar principalmente la competencia nacional. Va a estar la mayoría de películas ecuatorianas y vamos a tener igual películas de panorama y cortos de la parte de la premiación de cortos. Para asistir a la inauguración del festival, usted debe acercarse hasta antes de las 13 horas a la consulta pública de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella y retirar de forma gratuita su invitación, y en horas de la tarde hasta las 4:30 en las oficinas de la Cinemateca Nacional. Cabe mencionar que desde el 13 al 15 de junio en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales se realizarán charlas y conversatorios sobre derechos de autor, crítica cinematográfica y ley de cultura. Para ver la agenda de detalle, usted puede ingresar a la página www.lacasacinefest.es. Bueno, estamos listos ya para la Casa Cinefest, Laura. Por supuesto, estamos ya buscando algunas alternativas, que hay diferentes espacios en donde se van a poder proyectar estas películas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sobre todo su Cinemateca Ulises Estrella, ha hecho varias alianzas y tú escuchaste, por ejemplo, que estará ya Cinefest en la Universidad Central, en el teatro. Hay varias cosas que han caminado bastante en este festival. Te cuento, ayer estuve en la rueda de prensa. Por ejemplo, tengo entendido, se extendieron las sedes. Multicines CCI, Multicines del Recreo también serán parte de esta jornada de la Casa Cinefest. Recuerde, del 8 de junio, de este jueves, hasta el próximo 18 de junio. Y la invitación es gratuita. Solo debe acercarse acá en el caso de la Casa de la Cultura, retirar las invitaciones en la consulta pública en la mañana y en horas de la tarde en la Cinemateca Nacional. Eso es importante, por ejemplo, que usted tiene que venir y retirar su pase para poder asistir a las salas de cine, porque de alguna forma eso permite que se pueda saber cuántas personas van a ir a determinados espacios, como ir descubriendo los públicos en cada una de las áreas que se dan. Así lo hace el ballet, ahora lo hace ya la Cinemateca. Y algo importante que tú nos acabas de mencionar es que estarán en otros espacios donde solamente se ve cine comercial, pero que ahora Cinefest podrá estar en estos espacios. Y después de su presentación acá en la ciudad de Quito, al 19 de junio ellos saldrán a otros núcleos de direcciones de la Casa de la Cultura. Tengo entendido, será Macas, estarán también en Ibarra, se me escapan otras dos sedes, pero van a estar en otros lugares del Ecuador llevando el repositorio de estas películas. Es decir que el cine va a ser itinerante, ¿no? No se quedará solamente aquí en la capital de los ecuatorianos, sino que también irá a otros espacios. Y bueno, con este preámbulo sobre esta nota que les habíamos presentado sobre el Cinefest que se desarrolla aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues ahora nos vamos con más información. Darío. Sí, precisamente la Casa de la Cultura Ecuatoriana acoge las 60 obras entre pintura y escultura del joven artista Juan Cristóbal Sánchez. Los detalles nos cuenta a continuación Michelle Játiva. La mente plástica recargada, coloreada y deformada se presenta en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el 10 de junio, desde las 9 de la mañana hasta las 16 horas. 4 años le ha tomado Juan Cristóbal Sánchez completar esta exposición con 60 cuadros que retratan su trabajo de técnicas mixtas, acuarela, tinta, acrílico, pastel, lápiz y collage, en el que predomina la fuerza del naranja, amarillo y rojo. J. Cris, como firma en sus obras, expresa sentimientos, vivencias diarias, alegrías, angustias y rostros de regiones de diferentes planetas. Bueno, retratan al ser humano en todas sus expresiones, pensamientos, cómo ellos asimilan a la naturaleza. Juan Cristóbal Sánchez Coral tiene 17 años y desde los 12 inició en el arte. Ha realizado varias exposiciones, la primera en el Colegio de la Liga en 2012, en la Administración Zonal de los Chillos en 2013, Pinceladas de Verano del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en 2014, en la Unidad Educativa Borja Montserrat en el 2015. Cada cabeza es un mundo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo Tungurahua, en el 2016, y ha participado en el Luxemburgo Art Prize en 2016, y este año aquí en la Casa de la Cultura en la Sala Víctor Mideros. Los soportes que prefiere son papel artesanal, troncos, madera, donde plasma su pensamiento, sentimiento y su forma de ver a la sociedad. Bien, amigos, ahí tenemos toda la información cultural generada aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos la hora exacta, 7:55. Continuamos con más información. Es momento de conocer las actividades culturales de la ciudad y del país. Y las juntas parroquiales de Pichincha se dieron cita hasta el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para establecer un diálogo con la dirección del núcleo de Pichincha con la finalidad de motivar a los gestores y actores culturales a organizarse en cada uno de los sectores. Fortalecer la Asamblea Provincial de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana es uno de los objetivos que llevó al director del núcleo de la provincia, Francisco Ordóñez, a reunirse con los delegados de cultura de los gobiernos descentralizados parroquiales rurales para incentivarlos a que promuevan el registro de los actores y gestores culturales de cada localidad a inscribirse en el registro único RUAC. El papel que ellos van a jugar es el de interlocutores con el núcleo provincial, de manera que la Asamblea Provincial se activa a través de estos interlocutores y podemos formular las agendas de trabajo, podemos desarrollar propuestas y desarrollar sobre todo procesos culturales permanentes que tengan una incidencia en la ciudadanía. Para Francisco Ordóñez es necesario que las parroquias que busquen contar con una extensión del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura previamente se organicen y manifiesten su voluntad a través de las autoridades municipales o parroquiales. Después viene lo otro, que es conformarla legalmente, buscar una forma de funcionar, un espacio físico, financiamiento para ciertas actividades que se tienen que desarrollar, etcétera, etcétera, etcétera. Gabriel Noroña, presidente de la Junta Parroquial de Pintag, considera que la inversión en cultura ha sido poca y es momento de organizarse para mejorar el actuar de sus artistas, incluso con capacitación. Es importantísimo, como digo, tenerles en la asamblea parroquial, ya que alrededor de ellos mismos se generará prácticamente agendas culturales y los mismos que en cada parroquia no estaremos sujetos simplemente a esperar una fiesta de la parroquia, sino ya unas 3-4 fiestas o unos 4 encuentros culturales dentro de nuestras parroquias vendrán de la mano con la capacitación. Luego de esta reunión se planifica asistir a territorio, es decir, visitar las diferentes parroquias con el objetivo de explicar la inscripción en el RUAC y dialogar con los actores y gestores culturales. Reportó Alexandra Cárdenas. Bueno, importante reunión en la que se pudo ver a varios dirigentes de los GAT, de las parroquias, y sobre todo con esa motivación de poder registrar a cada uno de los actores y los gestores culturales en las poblaciones. Uno de los ejemplos que nos decía, por ejemplo, el gobierno de Cotopaxi, que ellos no tienen un registro de actores y gestores culturales, pero que en esta oportunidad irán tras la búsqueda, que conocen, saben dónde viven y por lo tanto irán a armar esas listas para que sean parte importante en la toma de decisiones de cada una de las poblaciones. Eso es importante, tener ese censo de artistas y gestores culturales para de alguna forma también evidenciar los derechos que tiene este sector de la sociedad. Y Darío, es importante ahora contarles algo más saliendo de este tema a lo que realiza una actividad la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Sí, exactamente. Nos vamos a pasar de tema. Nos vamos con el cine. ¿Qué pasa en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador? Sucede que ellos desde hoy, a partir de las 10 de la mañana, en unas horas más, realizarán ya este ciclo de cine coreano. Mira, topar al cine desde Corea. Y conocemos así que es. Corea tiene ya un puesto importante en el cine mundial. Así conocemos la cultura de este país y nos vamos con el detalle de la información junto a Michelle Aguiar. Este 7, 8 y 9 de junio, la Universidad Católica del Ecuador presenta un ciclo de cine coreano, filmes que se exhibirán en las instalaciones del Centro Cultural de la institución, en dos funciones, 10 de la mañana y 6 de la tarde. La entrada es completamente gratuita. Para Erika Vargas, directora del Centro Cultural, este proyecto tiene como finalidad vincular a los estudiantes con el cine nacional e internacional. ¿Cómo robar un perro? Por siempre el momento. Bienvenidos a Don McGugal, The Park. Son algunas de las películas que fácilmente se robarán el corazón de los espectadores y los cautivará con humor y ternura cuando asistan a esta muestra de cine coreano organizado por la Universidad Católica. Tenemos ya las 8 horas en punto y vamos a finalizar esta parte de la información con la información que nos hace llegar el Ministerio de Cultura, en la que su ministro, Raúl Pérez Torres, participó en el festejo de los 50 años de la novela Cien Años de Soledad. La Unión de Naciones Suramericanas y el Ministerio de Cultura y Patrimonio conmemoraron los 50 años de la publicación de la novela Cien Años de Soledad, del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Cien Años de Soledad, publicada el 5 de junio de 1967, tiene 49 traducciones y 50 millones de ejemplares. Hay artistas, digamos, en general, que tienen otra percepción de la realidad, que no es la misma que los seres comunes lo tenemos. ¿Por qué? Porque hay una sensibilidad más alta y más abierta. Y en García Márquez se ve tantas mariposas amarillas alrededor del amor y del espíritu, que eso es también lo que alegra nuestra vida, ¿no? En el evento participaron estudiantes del Colegio Mitad del Mundo, quienes en su testimonio le adjudican a esta novela su pasión por la lectura. Mi encuentro con Cien Años de Soledad fue muy llamativo porque desde la edad de 12 años ya tenía la perspectiva de leer el libro. Porque lo que deberían leer los jóvenes este libro sería por el realismo mágico que posee, esa maravillosa expresión que tiene para encerrar todo lo que posee Latinoamérica, la riqueza cultural. El embajador de Colombia en Ecuador, Fernando Paneso, y el ministro, escritor Raúl Pérez Torres, coincidieron en destacar la figura trascendental de García Márquez en la literatura latinoamericana. Antes de García Márquez había varios premios Nobel latinoamericanos, grandes escritores, pero García Márquez ubicó a la literatura de América Latina, incluyendo el Caribe, en el mundo. Y en el fondo, esta obra, Cien Años de Soledad, son 100 años de historia para comprender mejor nuestra América. Bien amigos, la hora exacta, 8 de la mañana y 2 minutos, hacemos una breve pausa y enseguida les hacemos la cordial invitación para que estén en nuestra compañía y hablar sobre el evento Sorda Moda. Nos acompañarán sus organizadoras. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Thank you.

A ver si es que podemos dar detalle sobre este evento que se va a desarrollar el próximo 16 de junio y que tiene un fin muy importante. Sí, buenos días, gracias a los radioescuchas. Comentarte que Deep Quality fue creado por Mayra Garcés y José Aguilar, son personas sordas, y cuando ellos llegaron donde nosotros, nos dijeron que ellos querían dar a conocer a la gente que el proyecto Deep Quality busca levantar fondos para crear la escuela Yachayhuahua. Yachayhuahua quiere decir niño sabio. La escuela Yachayhuahua busca ser una escuela inclusiva. ¿Por qué digo inclusiva? Es porque las personas sordas son excluidas de la sociedad por el hecho de no escuchar. En Yachayhuahua, que buscamos poder construirla pronto, busca lo contrario, aceptar a niños que escuchan y que las personas sordas, los niños sordos, sean incluidos en la sociedad de esta manera. Ellos no tienen absolutamente, las personas sordas no son personas discapacitadas, son solamente personas que no escuchan. Y al no escuchar, eso les imposibilita hablar. Les imposibilita hablar, pero no comunicarse. Las personas sordas, Mayra Carcelén es una persona que no escucha, sin embargo, habla perfectamente, tú le entiendes perfectamente, igual que tú y yo hablamos. Yachayhuahua busca recibir niños de los 5 a los 17 años, niños de escasos recursos económicos, para que se eduquen en la educación inicial y básica. Yachayhuahua es una escuela que va a ser inclusiva, incluido para sus familias, porque muchísimas veces estas personas vienen de varias ciudades del país, pueden venir de cualquier ciudad del país. ¿Y hay el lugar donde se piensa construir esta escuela? Sí, es en el Valle de los Chillos. Yachayhuahua es una escuela que va a aceptar también a sus familias, darles vivienda a sus familias y que los niños puedan estudiar en Yachayhuahua. Eso genera también empleos para las personas porque es una gran obra la que se va a hacer. Entonces, es un proyecto lindísimo de inclusión, un proyecto que ahora Sordo Moda es el primer evento que se va a realizar a lo largo del año. Vamos a hacer varios eventos para levantar fondos. ¿Con qué cuenta ya esta organización como es Deep Quality? Bueno, Deep Quality es una empresa que se creó no hace mucho tiempo con el objetivo de levantar estos fondos. Me parece que ya tienen una ayuda internacional y pues de grano en grano vamos a lograr hacer esta gran escuela. Y por eso es el compromiso, por eso venir a los medios de comunicación para que más gente se entere de este evento, de este primer evento, Sordo Moda. Estefanía Sotomayor es la persona que está en toda la organización. Ella ha conseguido unos excelentes diseñadores que ella te va a contar. El valor es un valor bien bajito de $20 y hemos puesto ese valor para que más gente llegue y podamos levantar muchos. Gabriela, ¿hay algún registro que contabilice cuántas personas sordas existen, no sé si aquí en Quito o en el Ecuador? No tengo ese dato, pero te lo puedo conseguir. Ya. Ahora, vamos a dar paso, vamos a dar la palabra a Gabriela. A ver si es que... Estefanía. Vamos a dar paso a Estefanía, a ver si es que nos comenta quiénes participan en este evento que se va a desarrollar el próximo 16 de junio. Bueno, a ver, los diseñadores que van a participar en este evento son Paulina Anda, con su marca de zapatos Macchiato. También vamos a tener una diseñadora que se llama María José Lascano, que va a presentar una colección con ropa reciclada, entonces la verdad es que va a estar muy chévere. Tenemos diseñadores del Instituto de Moda Dismo que van a estar presentando una colección para niños y también tenemos Estefanía Torres, que va a tener una colección de hombres. Entonces, estas cuatro personas han decidido apoyar el proyecto, están súper emocionadas de poder ser parte de Sordo Moda Y sí, o sea, traen nuevas colecciones y nuevas sorpresas para este evento. ¿Qué ha significado para ti unirte a este gran proyecto? Bueno, la verdad, a mí me fascina, o sea, a mí me encanta la moda y la verdad, la tendencia en la moda, la tendencia en el mundo entero es la inclusión de todas partes. Hoy en día vemos no solo modelos sordos, vemos modelos que tienen vitiligo, vemos modelos que tienen síndrome de Down, vemos que la inclusión es parte de la moda. La gente se está preocupando mucho más por las otras personas. Entonces, la verdad, comenzar este evento aquí en Ecuador, donde muchas veces seguimos las tendencias ya cuando las vemos en el mundo entero, es súper importante porque somos un punto de partida para Latinoamérica, para comenzar a crear este evento, esta clase de eventos que van a ayudar a otras personas. Ahora, dentro de este desfile de modas, hablas de inclusión, ¿ya hay personas con esta discapacidad que van a estar en...? Bueno, los modelos son sordos. Todos los modelos que se van a presentar son sordos, entonces la verdad va a ser una dinámica súper chévere y lo que van a ver es una cosa totalmente diferente a lo que se ha visto en los diferentes desfiles del país. Y lo chévere es que por más de que es un evento benéfico, es un evento que se lo quiere realizar todos los años y que la gente conozca de cerca el proyecto, conozca de cerca lo que es ser sordo y que entienda la realidad y se comience a vincular con ella. Porque muchas veces nosotros podemos ver a una persona, no sabemos que es sorda. No tenemos idea, porque la vemos como nosotros, perfectos. O sea, no tiene ninguna discapacidad, más que no escuchar. Entonces, la verdad es que yo creo que es un evento que se va a escuchar mucho y que es un punto de partida muy importante para la moda y para este tipo de proyectos en el país. José nos decía que en Ecuador existen alrededor de 6.000 personas sordas. Y me sordo, pero son tipos de campo, me sordo, no saben bien, me... Este tipo, bueno... me tengo ahorita golpear ahorita muchas granjas de aquí, me sentir, no sé. Lo que José nos acaba de decir es que aproximadamente existen en el Ecuador 6.000 personas sordas y dentro de ellas también hay personas que escuchan algo y que obviamente pueden comunicarse. Y lo que buscan de alguna forma las personas sordas es que la sociedad en general se incluya en las personas sordas para que puedan conocer un poco más de su cultura. Seguimos conversando. José, no sé si es que te puedes acercar un poquito y voy a tratar de hacer entender cómo camina el proceso de realizar esta escuela que ustedes la han llamado Yachay Guagua. Hace 3 años encontrar una abogada sorda. Buscaron encontrar una persona sorda para presentar un proyecto. Para romper barreras sordas. Que lo hicieron a este proyecto para romper las barreras, para que las personas sordas puedan tener educación. Que las personas sordas sí pueden. Las personas con autismo igualmente pueden ser intérpretes, entender, tener comunicación libre, que pueden comunicarse perfectamente con las personas que hablan en el mundo. Y es así que como ha nacido la oportunidad de presentar este proyecto y buscar el apoyo, y de hecho se unen varias personas para poderlo hacer en este evento Sordo Moda. ¿Vas a ser modelo, José? ¿Vas a ser modelo? Sordo. Ajá. Él ha mencionado que estará en este evento. Que yo creo que trató de decir es que él no es sordo-mudo, es sordo-moda. Sordo-moda. Sí. Ajá. Es pero te preguntaba si vas a ser modelo el 16. Julio. 16. Sí. Ya. Que hacen diferentes actividades, ¿no? Turismo, deporte. Producción. Para las personas sordas. Y bueno, coméntanos, ¿va a ser modelo o no? Bueno, él no va a ser modelo, pero van a haber 8 modelos hombres, van a haber modelos niños y también mujeres. Entonces, ajá, va a estar súper, súper chévere. La verdad, los invito a todos a que vayan este 16 de junio a Lichimbía. Bueno, queríamos, Gabriela, aparte de este proyecto que van a desarrollar el 16 de junio, que lo han denominado Sordo Moda, ¿qué otras actividades tienen pensadas? Bueno, tenemos varias actividades a lo largo del año hasta diciembre. Yo te haré llegar el formato de todos los eventos. Va a haber eventos deportivos, eventos culturales. Buscamos, como te decía, a mes seguido, tener eventos que podamos levantar fondos para esta obra. ¿Cómo pueden sumarse, por ejemplo, las personas para apoyar este proyecto de la creación de la Escuela Yachaguagua? Bueno, por el momento, nuestro primer evento es Sordo Moda 2016, que se va a realizar el día viernes, 16 de junio, repito, a las 19 horas en el Ichimbía. El valor de la entrada es de $20, y es así como pueden empezarnos a ayudar. Luego, pediremos un espacio tan amablemente que nos dan siempre en la Casa de la Cultura, y les iremos contando todos los proyectos que tenemos ya en carpeta. En el caso de que una persona, aparte de eso, quiera dar un donativo económico, ¿cómo pueden hacerlo, por ejemplo? Bueno, pueden comunicarse con José Aguilar, con Mayra Carcelén o con mi persona, Gabriela Yepes, al 0992-739-462 o al 222-8877. Cualquier donativo es bienvenido para poder hacer realidad el sueño de Yachaywa. ¿Cuántas personas están en Deep Quality? En Deep Quality al momento están 2 personas como cabeza y toda una organización que seguimos esto en la parte de comunicación. Trabajamos 3 personas. Mayra está ahora ayudándonos, pero atrás de esto hay mucha gente que está ayudando, y en su gran mayoría son personas sordas. Ahora, estas actividades que ustedes las van a ir realizando de a poco, ¿tienen ya, por ejemplo, previsto o planificado ustedes para cuándo empezarán a poner la primera piedra, por ejemplo? Esto tendría que comentarte José, él sabe más de cuándo la primera piedra va a ser instalada. ¿Cuándo la primera piedra para construir la escuela? 4 hectáreas. De 4 hectáreas. Estudiantes. Va a tener 1.800 estudiantes. Para otro. Ajá, a un año y medio es lo que José nos acaba de decir, que se construirá esta escuela que servirá para 1.600 estudiantes y que está ubicada en el sector de Los Chillos. Correcto, bueno, así estamos tratando de interpretar porque hoy no vino la intérprete. 80% sordo vino. 80% sordos y el 40% de oyentes que estarán en esta institución para poder tener una verdadera comunicación. Es decir, de ahí saldrán muchos intérpretes porque hay personas que tienen padres sordos pero tienen hijos oyentes. Entonces, me imagino que el Ecuador así podrá tener una gran capacidad de personas, intérpretes de las personas sordas, que esta cantidad nos acaba de decir que son 6.000. Así que vamos a finalizar entonces nosotros con una invitación que la va a hacer Estefanía Sotomayor, quien es la bloguera de moda, que es la responsable de este evento Sordo Moda.

y escribía la novela con bastantes influencias e inspiraciones de la vida diaria y de algunos personajes de los que sentí que quería escribir. Pero para poder escribirlo y diseñé lo que sería todo el contexto, todo lo que es el ambiente, el mundo donde se desarrolla la historia, que es un mundo completamente ficticio. Y a partir de eso empecé a diseñar historias y eventos dentro de ese mundo, los cuales llevarían eventualmente al inicio de la novela, que empieza con la aparición de este personaje. Para esto significa que se tuvo que escribir por capítulos. Sí, totalmente. Al principio empecé con un prólogo como para poder ubicar al lector en lo que está ocurriendo en este mundo, y cuando empecé a escribirlo me salió un prólogo bastante largo, el cual tuve que reducir un poco para evitar que sea demasiado pesado. ¿De dónde nace esa motivación y esa inspiración de poder escribir lo más que pueda? Yo recibí bastante inspiración para escribir de autores de obras de este género, que es la fantasía épica, que a mí me ha gustado bastante desde que era niño. Y los autores de este género son personas bastante geniales. ¿Un ejemplo? Mi principal inspiración es George R.R. Martin, el autor de la saga de Juego de Tronos. Y él en su estilo tiene una capacidad increíble para el diseño de mundos dentro de cada personaje. Para cada lugar tiene una historia, y la profundidad con la que él ha creado su historia es algo verdaderamente impresionante. Y con esa inspiración yo intenté de alguna manera emular un poco ese estilo tan profundo y tan grande que él tiene para el diseño de sus historias. ¿Cuántas páginas tiene esta novela? 673 páginas. Ahora, tú decías que está dentro de la épica. ¿Por qué necesariamente esta mirada a ese mundo? Escogí este estilo para escribir, ya que se me hacía mucho más fácil a la hora de enfocarlo a los ojos de este personaje protagónico, el cual genera como una especie de evolución y que va siguiendo esta especie de proceso, justamente al que también se le denomina como el camino del héroe, que es una especie de círculo que atraviesa por ciertas dificultades, llega a una resolución y se genera un desarrollo, un crecimiento, y eventualmente se vuelve a repetir el ciclo. ¿Qué es la épica para ti? Para mí la épica va más a ese estilo antiguo que se enfoca en un poco las características heroicas de cierto personaje y que aprovecha también bastante los elementos de fantasía. ¿Y entra mucho la narrativa aquí? Bastante. ¿Y la narración que va de generación en generación? La narrativa en especial es bastante descriptiva. Como decía, toda la historia es narrada a través de los ojos del personaje, y he tratado de darle una cierta atención a los detalles, para que sea más fácil para el lector poder apreciar la historia, que puedan imaginársela y que tengan una imagen para así apreciar mucho mejor lo que ocurre. Y Ram, ¿por qué, siendo tú joven, decidiste irte por ese mundo medieval? Como le decía, desde pequeño me ha gustado mucho este género, el cual creo que no ha sido muy explotado en el Ecuador hasta ahora. Y creo que esa sería la principal razón. Siempre me ha atraído bastante todo lo que es es aquellos tiempos antiguos de reinos, de las guerras, de los ejércitos, de las espadas y todo eso. Ahora, ¿cuánto tiempo crees que una persona puede llevar al momento de leer El Camino del Héroe? He tenido algunas personas que ya lo han leído, algunos amigos muy allegados que me han acompañado en todo el proceso de la creación de este libro desde sus primeras etapas, y creo que es algo bastante abierto, depende bastante de la persona, ya que es un género tan específico. Aquellos que sean amantes de este género, aquellos que disfruten de este estilo de narración, podrían leerlo en muy corto tiempo, pero quizá otras personas que quizá no están tan acostumbradas a este estilo, puede que les tome más tiempo del esperado. ¿Podemos resumir, por ejemplo, uno de los capítulos que está dentro de esta obra en la 259, el capítulo 18, que hace referencia al ritual? Listo. A partir de justo esa parte del libro empieza un poco más lo que es la parte más fantástica. Empieza a hablar de cuestiones de magia, de hechiceros, de energías. Y el protagonista se ve envuelto de repente en todas estas cosas que son nuevas para él. Y se sumerge un poco más. Esto trae bastante su atención, debido a su personalidad muy curiosa, que trata de conocer bastante aquellas cosas que desconoce de su alrededor. Y justo alrededor de ese capítulo es donde empieza esa pequeña transición hacia el lado más fantástico. Idam, ¿qué hace un licenciado en música escribiendo literatura? Yo creo que siempre me he considerado una especie de aficionado a la arte en todas sus expresiones. La música siempre ha sido algo vital para mí, es una gran parte de mi vida, al igual que también la literatura. Y yo empecé a plasmar mis ideas en los libros justamente por toda la inspiración que obtuve de todas estas formas de arte, aparte la literatura, que también son las películas y obviamente la música. Y encontré, creo que este método, ya que era el que se hacía más cómodo para mí, ya que considero que tengo cierta facilidad o afinidad por las palabras, y de esa manera escogí este medio para poder expresar todas las ideas que tengo y todas las emociones que ¿Hay un vínculo entre la literatura y la música? Yo creo que sí. Puede que existan incluso varios vínculos de distintas formas, ya que es, claro, distinto escribir una historia como esta, que es de fantasía, a escribir lo que serían las letras de una canción, ya que tienes algunas libertades y otras limitaciones al tratarse de cada caso. Al escribir una canción puede que estés limitado por una cantidad de tiempo, puede que estés limitado por algún género musical específico, y al igual manera esas limitaciones también existen de alguna forma en los libros, pero creo que es una cuestión más justamente de afinidad y de aptitud en cada persona, en cómo aprecian aquella que es más agradable para ellos. ¿Qué es lo que esperas del lector? Del lector espero principalmente que obtengan el libro, que puedan tenerlo en sus manos, y segundo, que le den una oportunidad, que lo lean y que hagan un esfuerzo, ya que, como digo, esta obra es un mundo bastante grande al cual hay que acceder sumergiéndose profundamente en él para comprender y apreciar la historia. Así que esa es mi principal expectativa, que le den una oportunidad a este gran libro que pasa por muchos escenarios distintos, que empiecen y que le den la oportunidad de llegar hasta el final para apreciar todos los distintos colores que tiene. Idam, ¿pensaste alguna vez escribir un libro? La verdad, no lo pensé. Mi pasión por escribir, por así decir, fue algo un poco inesperado, ya que este libro comenzó con... Yo empecé a escribir el libro justo al terminar de leer una de las obras de George Martin, y simplemente sentí ese deseo, esa necesidad de escribir algo propio, y empecé con 3 hojas. Escribí solo 3 hojas de una escena que yo tenía en mi mente. Y posteriormente comencé con este proceso que dije antes de diseñar una historia, diseñar un ambiente, crear un mundo para que se desarrolle la historia. Y ocurrió de manera casi natural. Empecé a escribir y continué escribiendo y sin darme cuenta, después de un tiempo terminé con este gran libro y con muchas hojas llenas de historias después. ¿Antes de esto escribías poesía o de pronto hay algún libro que se quedó para darle paso al camino del héroe? La verdad es que no. En algunas ocasiones quizá habría tenido algún pequeño intento por incursionar en la poesía, pero nada como un trabajo formal y dedicado. Les recordamos a ustedes, amigos, amigas, que comparte con nosotros Irán Gallardo, quien presenta a la comunidad ecuatoriana El Camino del Héroe. Habíamos dicho al inicio de esta entrevista que el libro todavía no se ha presentado para el público. ¿Hay alguna fecha prevista para ello? Todavía no tenemos una fecha para el lanzamiento oficial, pero a pesar de ello ya estoy trabajando para comercializar el libro y poder llevarlo a todos los lugares posibles. Estamos trabajando en la página oficial de Facebook para que la gente pueda tener un contacto y que puedan adquirir su copia. Si las personas desearían adquirir este libro en este instante, ¿a dónde pueden comunicarse? Como decía, pueden acceder a la página de Facebook, la cual es el Camino del Héroe Oficial, donde hay un número de contacto para poder adquirir el libro, o también está disponible aquí en la librería de la Casa de la Cultura. ¿Qué valor tendrá? Tiene un valor de $15. Muy módico este precio, amigos, amigas, para que puedan acceder y apoyar al talento ecuatoriano, jóvenes que incursionan en el camino de la escritura y como es El Camino del Héroe, que hoy ha hecho la presentación Irán Gallardo aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Y seguimos en el noticiario de Cultura en Acción, y para dialogar acerca de la obra teatral Las Voladoras está en nuestros micrófonos Maya Estrella, titiritera y actriz que conforma el elenco que se presentará en el Teatro Capitol del 8 al 11 de junio. Este proyecto teatral incluye música en vivo y estará ambientada en los años 50. Damos la palabra también a nuestro compañero Homero Arboleda. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a todos los radioescuchas, estamos acá con Maya, con quien queremos dialogar precisamente de esta obra que se muestra bastante interesante. Estamos hablando de la obra teatral Las Voladoras. Cuéntanos un poco, Maya, de qué se trata esta nueva puesta en escena. Un breve antecedente, si es que no estoy mal y he venido ya revisando algunas entrevistas anteriores, tiene una vinculación fuerte a una tradición del sector de Urcuquí, si es que no estoy mal. Confírmame esto, si no, ahí cuéntanos más bien. Bueno, buenos días, gracias chicos por el espacio. Sí, en efecto, esta obra está basada precisamente en toda esta tradición oral del tema de las brujas en toda la región de Imbabura, provincia de Imbabura y Carchi, ¿no? Uh-huh. Que es un tema bien arraigado, bien fuerte. Si tú conoces abuelitos de esa zona, todavía te cuentan historias de las brujas, de las voladoras, de las buitronas también, como les llamaban. que viene de añísimos atrás, ¿no? Estamos hablando de un poco de la Edad Media, de cuando vinieron estas brujas escapando de la Inquisición. Llegaron acá y se juntaron con nuestras mamás, con las parteras, con estas mujeres de acá. Y obviamente hubo una fusión de saberes, hubo un aprendizaje, y de ahí salen estas voladoras de las que hablamos en la obra. ¿Cómo ha sido el proceso de esta recolección de información? No sé si se han hecho entrevistas, si se ha revisado textos, de tal manera que, bueno, la obra, además de ser un poco apegada a la realidad, tenga ese tinte, ese color especial que atraiga a los espectadores. Claro, esta obra es dirigida y escrita por Yolanda Navas. Ella en principio escribió un cuento basándose en toda esta información, en una investigación que ella hizo al respecto. Escribió este cuento y de este cuento nació el guión para la obra. Y claro, es una información maravillosa que ahora tenemos, ¿no? En torno a la estructura, ¿cómo está pensada la obra? ¿Cuántas personas participarán? También conozco que se va a acompañar de música en vivo del grupo Bocapelo. ¿Cómo es esta fusión? Pues es un trabajo riquísimo, maravilloso. Somos 12 actores en escena, lo cual es fuerte, grande, ¿no? Sí. Y partimos como del concepto de que estos personajes están pintados en un cuadro de la época, de esta época, de los años 50. Y claro, en este cuadro es en donde se suceden todas las pequeñas historias. Y en escena sí, pues estamos actores, titiriteros, músicos, los Bocapelo que hacen ahí la música en vivo y que son parte también del pueblo, digamos, del pueblo de San Blas. Ha sido un reto, un proyecto bien interesante. Cuéntanos, Maya, también acerca de este rescate de las tradiciones a través de la oralidad. Es muy importante que la gente sepa y destaque dentro, no sé, pues, de vivencias, de la cotidianidad, que han existido relatos que a veces pasan desapercibidos, pero que sirven, sin duda alguna, para ilustrar grandes obras e incluso películas. No sé, ¿cómo es este detalle que ustedes buscan fortalecer a través de esta intervención? Bueno, creo que para eso estamos los artistas, ¿no? Para recordarle a la gente que hay cosas importantes que tenemos que conocer, para recordarle a la gente que el mundo también puede ser más bonito, ¿no? De lo que es. Y creo que sí es importante también que tengamos en mente siempre la historia, ¿no? que nos rodea, porque de eso también estamos hechos. Siempre hay que regresar la vista atrás, y los artistas pues sí tenemos como esa particularidad de recordar eso a las personas. También estamos con la presencia de Pancho Arias, quien forma parte también de esta interesante obra teatral llamada Las Voladoras. Pancho, buenos días, bienvenido. Cuéntanos un tanto acerca de tu intervención en esta obra, qué tipo de papel juegas tú, y también cuál es la característica especial que tiene tu personaje. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Feliz de estar acá y nada, feliz de que ya se estrene la obra. Mi personaje es el licenciado Bedoya. Es el teniente político de San Blas, un teniente político que todo lo hace por la izquierda, por debajo de la mesa, es muy bandido, se cree el mayor conquistador de todo el pueblo. La característica especial que tiene este es que es esa, es un enamoradizo total, y cree que con eso, enganchando a la gente desde ese punto de vista, puede conseguir lo que quiera, inclusive desde el gobierno. Sí, cuéntenos además cómo se da la recreación de estos hechos en los años 50, e incluso hemos visto un videoclip en donde se ha utilizado el color sepia para darle este matiz, e incluso el vestuario. Bueno, ¿cómo es esta caracterización especial? ¿Qué tipo de aspectos son los que se recogen? Sí, hay la directora, y creo que todo el equipo que está trabajando con nosotros le ha puesto mucho ojo en ese sentido. Por ejemplo, en vestuario nos está ayudando en este momento Sarita Constantes, una gran vestuarista, y ella es la encargada de que tengamos una paleta de colores similar a los años 50. Entonces ella está dando esa magia. Tonos pasteles, quizás. Exactamente. Dentro del montaje, la directora en sí, la historia la está tratando desde los años 50. Es una ficción, no es una fantasía que la queremos vivir real. Una recreación costumbrista también. No, más bien escapa de a otro nivel. Sí, es una farsa, entonces se juega con muchas cosas, se juega con muchos códigos, los gestos priman, los textos son bastante buenos, la música es una cosa totalmente fuera de onda y que nos va a llevar a tener un momento muy espectacular. Es interesante también ponerse a pensar que van a formar parte de la presentación, va a estar presentándose en el Capitol, que es un gran teatro que ha sido ya restaurado y rehabilitado y que da lugar a grandes presentaciones. Ustedes quizás estar en estos espacios sienten primero un rescate también de lo tradicional quiteño y un poquito de nervios viéndose en semejante escenario. ¡Y un frío! ¡Un frío! Sí, es un cine antes, ¿no? Ahora claro. Un teatro rehabilitado, entonces presta las condiciones para que hagan presentaciones ahí, es súper grande, me refiero a en espacio, es muy alto y demás, la acústica es un poquito complicada ahí. Sin embargo, nosotros estamos haciendo todo el trabajo posible junto con el equipo técnico del teatro para que este espectáculo se lleve a cabo de la mejor manera. ¿Aproximadamente cuánto tiempo dura la obra? 1 hora y 15. Ahora hay 15, sí, es que nos ponemos chistosos, nos duramos más. Se pueden extender un poco. Exacto, o bajarle, dependiendo de cómo estemos en el público. Se conoce que estas presentaciones van a ser gratuitas, ¿no? Van a ser gratuitas, ¿cómo la gente puede empezar a solicitar las cortesías, los pases? Claro, es de entrada gratuita, con pases de cortesía, pero las cortesías se agotaron para todos los días. ¿En serio? Todos los días. Invitados a que nos vean en la próxima oportunidad. Qué bueno, o sea, qué bueno que existe esa respuesta de la gente también, ¿no? Sí, creo que estaban realizando este evento con el apoyo de varias entidades del distrito. Cuéntenos un poco cómo ha sido el tema de auspicios y del patrocinio. Pues a nivel institucional contamos con el auspicio del municipio y del Congope. Y en Imbabura también, con la fábrica donde nos vamos a presentar. Van a extender la obra para allá. ¿Cuándo va a ser allá en Imbabura? El próximo fin de semana. Exactamente, el sábado 17. ¿Con varias presentaciones o va a ser una única presentación? Solo una. Y luego, en agosto, tenemos en Mira y Urguqui. Se está extendiendo para el sur, para el norte. Sí, es la idea, ¿no? Precisamente es la idea llevar esta obra allá. Las voladoras tienen que volar para allá. Claro. Sí. No sé si nos pueden hacer una breve sinopsis, cómo está estructurada la obra, qué tipo de narración es la que tiene, de tal manera que la gente, bueno, a pesar de que ya no existen cortesías, no existe disponibilidad, al menos sepan qué es lo que se pueden perder o qué podrán ver más adelante si se dan futuras presentaciones. Bueno, esta obra está estructurada dentro del género de la farsa, como dijo acá mi compañero, y... Sí, bueno, la obra en sí es nuestro tema principal, estas tres señoras voladoras. Bueno, hubieron muchísimas más, pero estas son el motor de nuestra obra. ¿Cómo, qué es lo que hacen y qué es lo que van a hacer dentro de este momento, dentro de este gran cuadro, que es lo que plantea la directora? Y todas las situaciones que suceden alrededor de ella, de ellas, que es el tratar de averiguar quiénes son, qué es lo que hacen, por qué lo hacen, por qué tienen esos poderes y buscar la forma de cómo eliminarlas, porque claro, se están a la vez eliminando ciertos negocios que tienen, por ejemplo, este político malvado con otras personas más y demás. Entonces, el meollo del asunto es sobre eso, saber, rescatar quiénes son estas mujeres, qué es lo que hacen, qué es lo que hacían y con quién compartían todas las cosas que comparten. Hay una cosa que se deja en evidencia en la puesta en escena, que es el tema de que ellas eran importantes e interesantes para la gente del pueblo porque traían novedades, ¿no? Traían noticias. Traían productos, entonces eso les inquietaba un poco, le inquietaba a esta parte del poder, ¿no? Del político que habla él. Eso se deja súper claro, pero también hay una cosa que no se evidencia tanto, que se deja un poco a la reflexión particular del público, que es este tema mágico de ellas, ¿no? Realmente volaban, realmente eran brujas, realmente preparaban ungüentos para volar. Eso es una cosa como más poética y más tierna que se deja, creo yo, como a la reflexión de cada uno. Qué interesante la obra que se va a presentar. Reiterar a la gente que se va a dar esta presentación de la obra teatral Las Voladoras en el Teatro Capitol, del 8 al 11 de junio. Lastimosamente ya se han agotado las cortesías, esperamos que en un futuro próximo, muy próximo, se extiendan nuevas presentaciones para que la gente pueda conocer de esta oralidad, de estas tradiciones y de estas historias de las cuales está llena el Ecuador, pero que a veces faltan por descubrir. Agradecemos la presencia de Maya Estrella y también de Pancho Arias, quienes forman parte del elenco de Las Voladoras, deseándoles los mejores éxitos y que, bueno, que sigan dándose también más presentaciones a futuro de este tipo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y amigos, amigas, vamos a concluir nuestro noticiario de Cultura en Acción, agradeciendo como siempre a nuestro equipo informativo, Patricio Álvaro en la dirección, a nuestro compañero Diego Salazar en controles, Alexandra Cárdenas en la coordinación, también a nuestro compañero Homero Arboleda, a Dayana Aguilar y a Marcelo Hernández en la voz incidental, y a nuestras compañeras que nos ayudan en la reportería, a Michelle, las dos, Michelle al cuadrado, Michelle Játiva y Michelle Aguiar. Gracias a todos por habernos acompañado. En la conducción estuvo también nuestro compañero Darío Males, y quienes habla, Laura Ríos Alemijos. Quédese con nosotros, que ya viene la radio revista La Rayuela, y a las 12 del día les esperamos en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Muy buen día. ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.